No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. Diecisiete minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y si nos están escuchando y quieren hacer algún comentario sobre cualquiera de las barbaridades que decimos al aire, pueden escribirnos. Así es, pueden escribirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @diariofuturo. Nos escriben un tuit ahí o usando el hashtag Diario del Futuro. También tenemos un Facebook, facebook.com/diariofuturo. Y también tenemos un teléfono 4999-0937. Ese es el teléfono de la radio. Como comentábamos al comienzo del programa, ayer fue la primera audiencia de que se fijó dentro de los tribunales de Tucumán a partir de la formación de un nuevo tribunal que va a fijar la pena para 10 de los condenados por el secuestro y la explotación sexual de Marita Verón en el 2002. Ayer fue la primera audiencia, mañana se conocerá después de las apelaciones cuál será el veredicto de este nuevo tribunal. Pero una de las noticias de esta jornada, Susana Trimarco estuvo allí y lo comentaba, fue la confirmación del secuestro de Micaela Verón, la hija de Marita. Para eso estamos en comunicación con José Antona, él es el abogado en lo penal de Susana Trimarco, abogado también de la Fundación María de los Ángeles Verón. ¿Cómo estás, José? Buenas noches, desde acá te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Primero preguntarte sobre esto, ¿qué podemos contar, qué se puede decir sobre el secuestro de Micaela, el intento de secuestro de Micaela y cómo está ella ahora después de esto? Vos hoy comentabas que ella no tiene una adolescencia normal como cualquier chica, ¿no es así? Sí, vos lo corregiste correctamente, no fue un secuestro, hemos venido viviendo un par de semanas. Por supuesto que Susana y Micaela vienen viviendo, no hace falta que lo diga, desde el año 2002, un calvario que todos ustedes, los medios, han sido no solo testigos, sino que le han ayudado a protegerse también y a poder difundir todo. Pero concretamente, el año pasado, te pido disculpas, pero tengo una difonía muy grande, sé que es bastante molesto, pero estoy encima engripado. La cuestión es que el año pasado tuvimos alguna cuestión que judicializamos en torno a alguna amenaza que podría querer ocurrir sobre Micaela. Bueno, lo judicializamos y Micaela está desde hace muchísimo tiempo con custodia policial y le reforzamos el tema de la custodia. Después hubo un episodio donde llamaron a la casa de Susana, en ese momento atendió Micaela, Susana no estaba. Estaba sin batería Susana en su teléfono y a Micaela le dijeron algo parecido a vamos a secuestrar a tu abuelo, o también se judicializó. Y en el mes de enero no puedo dar muchos datos, es de pedir que me disculpe, pero me vas a saber entender. Sí, claro. No una amenaza, no una cuestión telefónica, sino directamente una persona que se presentó, que habló con una persona y le manifestó, entre otras cuestiones relativas a Marita, datos, información y demás, le manifestó de alguna situación para acabar directamente con la vida, digamos, matarme a mí, que me habían estado concretamente tratando de seguir el rastro de todo el 2012, de cómo me he ido de Tucumán, de retorno a Tucumán toda la semana, y el año pasado también, porque el año pasado fue más difícil, porque a veces era el avión, a veces el ómnibus, a veces mi auto, no sé qué. Digamos, algunas peticiones en ese sentido, lo mismo respecto del doctor Garmendia, mi amigo y mi colega, y de otra persona muy cercana a Susana, lo cual nos obligó, además de judicializarlo, porque esto quiero ser claro, acá no hay dichos o rumores, sino que estas cosas que te estoy diciendo están todas judicializadas, no puedo dar precisiones por razones obvias, mucho menos estando una menor de por medio, pero bueno, eso hizo que se judicializara y tomó algunas medidas de precaución, y lo que sí te puedo confirmar es que hubo una situación de inseguridad respecto de Micaela que pudo ser, gracias a Dios, abortada a tiempo por la gente de su custodia, ¿no? Claro, una de las recomendaciones fue que Micaela no estuviese en el tribunal ayer cuando comenzó esta audiencia. Ella tiene 15 años, está en su actividad escolar activa, ¿puede continuar con su vida como venía antes de estas amenazas? Ella no está en Tucumán, hemos tenido, como te digo, tomar medidas de mucha precaución, de mucha prudencia. Y bueno, lamentablemente Micaela, como yo te decía, les decía a tus colegas hoy, en definitiva no ha tenido ni una niñez ni una adolescencia común, ni mucho menos, al contrario. Y esto es parte de lo que, bueno, de lo que lamentablemente le toca vivir en esta triste historia de Marita, de Susana y de Micaela. Pero bueno, yo, siguiendo ese llamado de la Fundación, se llamó de Micaela y de Susana, y de Marita, por supuesto, más allá de la vinculación afectiva, que hoy ya es, por supuesto, imposible de no mantener, y era una cuestión totalmente voluntaria y que me honra el lugar en la familia que me han dado, pero te puedo imaginar que es una doble responsabilidad, con lo cual las medidas que hemos tomado, como te digo, para que te dé una idea, Micaela ni siquiera está en la provincia de Tucumán. Ya la cuestión de la escolaridad o no, son cuestiones que obviamente pasan a un segundo plano, no por no importante, sino porque lo primero es la seguridad de ella, ¿no es cierto? José, pasando al plano judicial, mañana se va a conocer lo que es la pena que se va a fijar para los acusados. ¿Ustedes qué expectativa tienen en relación a la audiencia de ayer? Y teniendo en cuenta que esta condena también puede llegar a dar un contexto para estas amenazas que vienen sufriendo y dar una especie de seguridad y un paraguas para ustedes que están tan vulnerables con estos acusados, condenados, libres. Sí, mira, mucha cautela y mucha prudencia, porque en el año 2012 confiamos en un tribunal que nos defraudó, ni siquiera a Susana y a los abogados, sino que defraudó a toda la sociedad, porque había 40 cuerpos de prueba contundente, demostrada, fehaciente, 7 testigos presenciales de la vista Marita acá en Tucumán, secuestrada en La Rioja. Bueno, y terminó como terminó, que no hace falta que lo recuerde, lo logramos dar vuelta, había un recurso de casación que la Corte Suprema de Tucumán lo resolvió en diciembre del año pasado, y este tribunal, como vos bien lo indicas, lo único que hace es escucharnos al fiscal y a quien te habla los fines de pedir la pena, que tenía la pena más alta de 25 años para los hermanos Gómez y para Daniel Mingen y su marido, y 24 años y 6 meses para el resto del grupo de los riojanos. Lo llamo así simplemente para poder distinguirlos a unos de otros. Y bueno, la verdad que, como te digo, lo dijo Susana hoy y me releva mucho más comentarios, ¿no? Vamos a esperar el día de mañana porque no podemos emitir ningún juicio. Un tribunal a que, si bien uno lo conoce porque son camaristas de distintas salas, es un tribunal que está integrado ad hoc, digamos, pero vamos a esperar el día de mañana. Nuestras expectativas son lo único que a nosotros ni siquiera nos conformaría, porque mientras no aparezca Marita, puedes imaginar que ni Susana ni Micaela les cambie la vida. Esto sí es un peldaño más en esta eterna escalera que parece tener que subir día a día Susana para tratar de cerrar por lo menos una parte de esta etapa. Y la única cuestión que a nosotros nos dejaría conforme son los 25 años y la prisión efectiva desde el mismo lugar del recinto a la cárcel. Si eso no se da, bueno, veremos mañana cómo siguen los acontecimientos, pero hoy la fiscalía ha tenido alguna diferencia con nosotros, ha pedido para 2 o 3 de los culpables, ha pedido un poco menos de pena que nosotros, ha hecho algunos distingos de responsabilidades penales que nosotros no estamos de acuerdo, y el tribunal mañana va a pasar un cuarto intermedio sobre el mediodía, y yo calculo que a mediados de la tarde ya tendremos un veredicto en un momento que, por supuesto, como bien lo decía, va a ser un momento de mucha tensión, porque no todavía que esta gente ya llegó sabiendo que estaba condenada, me faltaba saber cuánto nada más. Uno de los gestos del tribunal de ayer fue decidir hacer efectiva la prisión domiciliaria de los condenados. ¿Esto ustedes lo leen como un visto bueno? No, mira, no ni me pongo contento ni me sorprende. Nosotros, cuando salió la sentencia el día 17 de diciembre del 2013, el día 20 estábamos pidiendo lo mismo que ocurre hoy, es decir, el encierro preventivo para asegurar este juicio. No a este tribunal, porque no es este tribunal competente, sino un tribunal de feria, porque ya agarró la feria, lo volvimos a reiterar 2 veces durante la feria, y la respuesta fue que no encontraban, que no nos podían contestar porque no encontraban la llave para abrir la sala donde estaba el expediente. Entonces, bueno, por más que no fue este tribunal, no se le puede achacar el tribunal, te puedes dar cuenta que con esa respuesta está todo dicho. Después se impuso la obligación de ir cada 10 días a los diputados tucumanos, y creo que cada 15, si no me equivoco, a los riojanos, a que firmaran la presencia en el tribunal, con lo cual hoy, la verdad que si bien fue una sorpresa, bueno, entiendo que el tribunal ha querido garantizarse que, siendo ellos ajenos al juicio, ajenos al debate y ajenos, te diría que el 80% del juicio, quedándole nada más que esta última parte, no han querido correr el riesgo de que le pase a ellos de que alguno intente profugarse, porque además lo que yo alegué esta mañana largamente eran todas los puntos y los argumentos por los cuales estamos convencidos de que una vez conocido el veredicto, si quedan en libertad, van a intentar profugarse porque tienen los medios económicos y han demostrado ya determinados indicios de peligrosidad que a nosotros nos indican que eso puede ocurrir seriamente, ¿no? Claro, hablamos con José de Antona, él es abogado de Susana Trimarco, por la audiencia que comenzó ayer. Otra de las cosas que dijo Susana a la prensa, José, fue que viajará a España para pedir medidas para que se busque a Marita en ese país. Sí, concretamente una de las pistas firmes que siempre tuvimos fue el tema de España, Toledo concretamente y algún otro lugar que por razones obvias no puedo decir, y por la legislación española, cada 6 meses en un lugar y cada 8 meses es como que la legislación te pide, para que se entienda y no entre en tecnicismos, que se ratifique el pedido de búsqueda, ¿sí? Susana ya ha viajado 2 veces a España, ha viajado algún otro colega también, y la van a recibir efectivamente, más allá de este trámite que te digo que es de reafirmar esto, burocráticamente, en términos judiciales, digamos, de reafirmar el pedido de búsqueda de Marita, porque la pista en su momento fue muy firme, la van a recibir los reyes, a los cuales Susana, más allá del gesto que tienen de recibirla, le va a pedir personalmente que busquen a su hija, ¿no? José, te agradecemos mucho este contacto con Diario del Futuro y mucha suerte para mañana. Éxitos. Bueno, no, la agradecimiento soy yo y como siempre, en nombre de Susana, agradecemos a ustedes porque, como ella siempre dice, sin el apoyo de ustedes, ella no hubiera podido llegar hasta donde llegó en la búsqueda de Marita, así que a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias, buenas noches. Hablábamos con José de Antón, él es abogado en lo penal de Susana Trimarco, nos comentaba sobre esta primera audiencia en la que se va a fijar las penas para los 10 condenados por el secuestro y la explotación sexual de Marita Verón, y nos confirmaba esta noticia de la cual se hablaba en la mañana, que tiene que ver con el secuestro, el intento de secuestro de Micaela Verón, y comentaba también esto, que Susana va a viajar a España para buscar la pista de Marita Verón allí.